Siempre esto tendría que estar en un lugar tropical, ¿no? Porque nos miramos tanto que... Teníamos un grupo más brasileño que teníamos como todas las canciones como Perfume Casino. Gracias.